Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Es martes, martes de hostil, y seguimos sobreviviendo. Somos sobrevivientes de una pandemia, así es que a celebrar se ha dicho. Y así comenzamos. Sugar Sex Magic. Sonando en Resistencia Radio. Disco que será lanzado un 24 de septiembre de 1991. Ok. Y fuera el quinto álbum de estudio de la banda ¿Por qué me escucho así, productor? Ok, ahí estamos. Una disculpa. Tenemos como retro. Y ahora porque tengo el... tan alto el volumen de esto. Disculpen, disculpen. Es que no está productor, lo extraño. Tuvo que ausentarse el día de hoy. Y es por eso que comenzamos un poco accidentados. De hecho, con un gallo en el inicio del programa. Una disculpa. Es que no se debe de ser, pero estoy tomando café, que ya se enfrió un poco. Cafecito a la 1:36 de la tarde. Claro que sí. Sí, extraño productor, ¿eh? Me he vuelto un autómata de sus servicios y de los errores que él comenta. Cuando soy yo quien los comete, pues se notan en demasía. Como esto, esta salida que teníamos de la canción Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers, los cuales lanzarían un 24 de diciembre, de septiembre de 1991, como estaba comentando, y fuera el quinto álbum de estudio de la banda. Gran disco. Canciones que trae, por ejemplo, aparte de esta que le da obviamente título también al disco, trae Give It Away, obviamente de los sencillos que escuchábamos y que se quedaron. Under the Bridge, el Blood Sugar Sex Magik, disco representativo de la banda, y como 10 cosas que no se sabían, por ejemplo, es que tras firmar un millonario contrato con el sello de Warner Brothers, los Red Hot Chili Peppers escogieron como productor del disco a Rick Rubin. El trabajo del productor marcó un gran salto de calidad e innovación en comparación con los discos anteriores de los Peppers. Con el fin de aumentar su rendimiento creativo, buscaron grabar el álbum en un marco poco convencional. El productor Rick Rubin sugirió entonces alquilar la mansión supuestamente embrujada en la que alguna vez había vivido el célebre mago Harry Houdini. La letra de la balada Under the Bridge, bajo el puente, que se convertirá en una de las canciones más clásicas, obviamente, y populares en el repertorio de los Peppers, se inspiró en el sentimiento de angustia que el vocalista Anthony Kiedis solía sentir como consecuencia de su adicción a la heroína. Durante las sesiones de improvisación del disco, nació la canción Keep It Away, Keep It Away, Keep It Away Now. El primer y popular single del álbum, según relató el mismo Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante y el bajista Flea y el baterista Chad Smith solían improvisar y tocar juntos de manera caótica. Mientras él los observaba desde otra parte de la habitación, en un momento Flea comenzó a tocar esta enajenada línea de bajo y Chad lo siguió de manera alocada. Y así es como nació Keep It Away, Keep It Away, Keep It Away Now. La letra de la canción Breaking the World, The Girl, una de las canciones más melódicas del disco Blood Sugar Sex Magik, trataba sobre los constantes cambios de pareja del vocalista, quien temía estar siguiendo los pasos de su padre, un traficante de drogas, y convirtiéndose simplemente en un mujeriego. Varias veces, o mejor dicho, varias canciones del disco, como Suck My Kiss o If You Have To Ask, tratan sobre el tema homónimo que daba nombre al álbum, que tienen claras diferencias o referencias y alusiones sexuales, pues según los cuatro integrantes de las Peppers, el sexo era una gran fuerza creadora de donde podían salir muy buenas canciones. Todas las fotografías, pinturas y dirección artística del disco fueron atribuidas al conocimiento y manos del director de cine Gus Van Sant, famoso por cintas como Drugstore Cowboy, Will Go Hunting y Mi Mundo Privado. Tras el lanzamiento del álbum, se venderán 9 millones de copias solo en Estados Unidos y 15 millones en todo el mundo. La gira de promoción en el 92 también marcó la salida del guitarrista John Frusciante, quien había comenzado a mostrarse incómodo con la popularidad que estaba ganando la banda. Y ha sido una de las tantas idas y vueltas de este guitarrista, y que ahora en la nueva producción que están preparando ya está de vuelta. Ahí está un poco de historia del disco de los Red Hot Chili Peppers, el Bluegrass Sex Magik. Y así comenzamos este hostil, no sin antes decirles, comentarles, hacerles de su conocimiento. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Sean todos bienvenidos a la misa del día de hoy. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, suavena, increíble, tranquilos. En esta llamada la nueva normalidad y la nueva forma de funcionamiento social y económico que vamos a estar teniendo durante esta semana, y que prácticamente muchos, en cuestiones comerciales como tianguis sobre ruedas y demás, se han aventurado como vacas desbocadas, y a ver si no cobra cara la factura, porque COVID no perdona, es como Anonymous, COVID no perdona, es legión. Hace calor en este hostil. Tenemos el día de hoy canciones que escogimos desmenuzadas con la idea firme de que les sea pues bastante fácil esta transición del encierro a una paulatina salida, ¿no? En un semáforo naranja que han puesto por lo menos en la ciudad y gran parte de la república. Y pues de esa manera poder. No te puedo echar la culpa, productor, porque no estás aquí, carajo. Disculpen, 321, 321. Testículos. Voz en off. Vamos a poner la voz en off. Si se escucha correctamente. Ok, gesticulamos. Y ahora sí. En esta paulatina, o en este paulatino regreso a la nueva normalidad, en el cual, pues de alguna manera, tenemos que estar con las precauciones posibles. Y, como comentaba, canciones que hagan esa transición, pues más agradable, ¿no? No tan estresante, quizás. Ya comenzamos con los Red Hot Chili Peppers y ahora vámonos a escuchar a Nine Inch Nails con esta llamada Only. Están escuchando el hostil de martes aquí en Resistencia Radio. En un momento les digo las redes sociales donde pueden pedir canciones y demás. No se vayan, regresamos. Hay mucho, mucho más. Less concern. Lanzado en el 2005, la canción se llama Only, de Nine Inch Nails, del álbum Good Kid. Sonando Resistencia Radio. Vamos bien con el audio, vamos bien con el audio. Y ahora, más o menos en la misma línea, esto que van a escuchar a continuación, seguro los regresa a una época, pues ya pasada, que extrañamos. Esto es Orgy, cover de New Order, se llama Blue Monday. Está escuchando Resistencia Radio, no se vayan, regresamos. Disco Candias del 98. Aquí está Orgy sonando en Resistencia Radio en este hostil de martes, hostil caluroso, que seguramente va a cambiar el clima conforme vaya avanzando o a lo largo del día, como sucedió el día de ayer. ¿Sabes qué? Ya me prendí, Pues ya quedamos en esas. De una vez. Ya saben cuál es esta, ¿no? The Prodigy. Let's make my beach up. Sonando en Resistencia Radio, regresamos, no se vayan. Esto es el hostil de martes. A bailar. sí, así de macizo sonaba allá en 1997 The Prodigy, esta llamada Smack My Bitch Up, canción que fuera el tercer sencillo del álbum The Path of the Land y que se anexara a esta ola de breakbeat que sonaba en aquellos noventas. The Prodigy sonando en Resistencia Radio, poniéndole volumen, poniéndole fuerza, poniéndole actitud a este hostil de martes, cuando ya vamos a cumplir la primera media de este programa. Se nos va muy rápido cuando empiezo a disfrutar las canciones y empiezo a recordar. Smack My Bitch Up tiene uno de los mejores videos que yo he visto. Si no han tenido la oportunidad o no lo recuerdan, denle una ojeada. Gran video, gran video. Que por cierto, ¿quién grabó ese video? ¿Quién lo dirigió? A ver, vamos a ver. No recuerdo exactamente. Que también, obviamente, pues extraña, ¿no? A Keith Flint, que hace poco pues se fuera a Calacas. Lamentablemente. Estoy buscando. No desesperen. Es que tiene uno de los mejores videos. Mejores videos que yo he visto. Y obviamente te atrapa bastante. Porque la música se presta bastante. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí la Web Wide Web acerca de Smack My Bitch Up. El video fue dirigido por Jonas Åkerlund. En él muestra el punto de vista de una primera persona. Ajá. Era una salida nocturna. El video fue premiado en los MTV Video Music Awards del 98 en categoría de Mejor Video Dance y Mejor Video del Artista Revelación. Este video en particular fue considerado el video más convertido de MTV y apareció como número de ranking. Gran canción. Se extraña bandas o agrupaciones o proyectos como The Prodigy. Arriesgados, fuera de lo establecido. En ese momento, bueno, pues escuchar algo como esto que estuviera fuera del grunge o fuera de lo alternativo, como lo llamaban en aquellos tiempos, pues era bien visto por muchos puristas, como puristas de la cuestión de la absorción de música que nos llegaba en aquellos tiempos. Pues ahí está. ¿Qué tenemos por acá? Dice el Universal, una nota de Armando Martínez. Que me llamó bastante la atención. Y es que el metro va a regalar caretas protectoras contra el COVID-19. Como al inicio del programa lo decíamos, en esta transición de salir del resguardo total en nuestras casas a recuperar las actividades en este semáforo naranja que tenemos. Pues, como lo anunció la titular del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía, esta mañana comenzó el reparto de caretas protectoras para evitar la propagación del COVID-19 en el transporte masivo. La distribución inició con 150,000 caretas en diversos horarios en las estaciones Cuatro Caminos y Tasqueña, Indios Verdes, Pantitlán y Constitución de 1917. El metro repartirá 1,000,000 de caretas que en su mayoría fueron desarrolladas por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la empresa Grafenemex. ¿Sí está bien dicho? Ah, no, estoy... Grafenemex. Ahí está. De acuerdo con el organismo, la careta de protección elaborada por el SECTEI está conformada por una banda de sujeción y soporte de alto confort, película antiempañante y triple capa de compuesto grafénico. la cual bloquea partículas mayores a 5 nanómetros y previene el crecimiento de bacterias y otros agentes externos. El Metro puntualizó que en estas acciones refuerza la campaña de concientización y sensibilización entre las personas usuarias para prevenir contagios. Pues ahí está, recuperando nuestra cotidianidad, de alguna manera también protegiéndonos y protegiendo al vecino también. Claro que sí. Ahí está lo que ofrece la CDMX, que no sé si funcione tanto, la verdad. Digo, me quedo a la expectativa de saber qué pasa. Sin embargo, creo que ser muy, pero muy cuidadosos va a ser una de las soluciones con la cual vamos a poder salir de mejor manera librados como sobrevivientes de una pandemia mundial. Pues tomar más precauciones, porque esto, según obviamente Gatell, va para largo, va para años. Y más si, por ejemplo, aún no hay una cura o una inyección que pueda ser aplicada, y la que está posiblemente ya comercializándole sale del bolsillo extremadamente, cuesta por ahí de 2,000+ dólares un tratamiento para el COVID. Ahorita voy a buscar la nota a ver si la encuentro y se las comento. Mientras tanto, vámonos con una canción que sonaba como parte del soundtrack de Yesterday. No sé si se recuerdan la película de 2019, que se podrá decir una más de los Beatles. Bueno, pues es una mirada que Danny Boyle, sí, ese Danny Boyle que diera vida a los Trainspotting, pues nos presentó Yesterday, que estuvo rondando por varios festivales y demás. Se habló mucho, para algunos gustó, cumplió las expectativas, y otros simplemente pasó de noche. A mí me gustó. Buena película, buena forma de para estas nuevas generaciones, de alguna manera, acercar a lo que eran los Beatles, la música, el legado. Y también una buena forma de abordar esta historia. Si no la han visto, pues ahí está. Yesterday del 2019, búsquenla. Y esta está por ahí. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you'll let me be your man. And please say to me, you'll let me hold your hand. Happy inside, it's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I say that something, such a feeling that my love, I can't hide, I can't. Lo que no me gusta mucho, y así es la canción, ¿eh? Así es parte del soundtrack, I Want to Hold Your Hand, es que termina un poco violenta. Y es por eso que la anexamos con esta de Sixto Rodríguez. Se llama I Wonder. Y es parte también del soundtrack de Searching for Sugar Man. Regresamos, no se vayan, están en el Hostil de Martes. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Madrid para el mundo, ahí están los Peter Sellers con esta llamada homenaje a los Ramones. Y hace rato que de esta canción, la encontré por ahí de casualidad en la audioteca de Resistencia Radio. Y dije, ¿por qué no la hemos puesto? Ya hace mucho que no sonaban los Peter Sellers. Y ya desmenuzando por ahí el disco también encontramos dos, tres joyas que no han sonado últimamente y que, bueno, pues obviamente por el valor de su calidad y la concordancia con este programa, pues merecían sonar. Pues ahí están, es Peter Sellers, búsquenlos de cualquier manera en las redes sociales, que por cierto ya lo dije bien tarde, pero los invito a que puedan darle like a nuestro Facebook Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio. Denle like para que puedan estar comunicados con nosotros y pendientes de todo lo que hacemos aquí en esta su estación de radio, que para muchos no lo es radio web y demás. Y también pueden checar el playlist minuto a minuto que va saliendo conforme van sonando las canciones en @resistemx allá en Twitter. Si les hace más fácil, Twitter @resistemx, y de esa manera poder checar todas las canciones. Si es que alguna les gustó o no recuerdan el nombre y demás, pueden hacerlo por esa vía. Y de cualquier manera, yo creo que al ratito voy a poner el playlist completo de lo que estuvo sonando aquí en este Hostil de Martes. Ya saben que pueden escuchar la repetición de este programa el día jueves a la 1 de la tarde. Jueves a la 1 de la tarde. Que por cierto, pido una disculpa por empezar un poco tarde el día de hoy. Y es que andábamos en el banco y fue fatal, fatal poder llegar a una caja. Y aún así todavía tengo aquí cuestiones contables que tengo que hacer, contabilidad anual, para que no me dé el COVID, porque pues al titular del SAT ya le dio COVID, pues obviamente, no sé si es un castigo divino o demás, pero bueno, tenemos que cumplir con las obligaciones, también aquí nosotros, aunque somos rockeros, independientes y demás, cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas, cómo no, cómo no. Tengo por aquí una nota que estaba buscando. No encontré lo del dato de cuánto cuesta el tratamiento para COVID. Ahorita voy a seguir buscándolo, pero debe de estar por aquí. Reparten culpas por el del marro. No lo encuentro aquí en el Universal. Ahorita sí lo busco en la jornada. Pero mientras tanto, otra nota de la Universal que tenemos abierto por aquí. Está la firma Pedro Villa y Caña y Alberto Morales. Dice en su encabezado que se prevé que pandemia de COVID-19 pueda durar entre 2 y 3 años. Esto en voz de López-Gatell. Hugo López-Gatell, secretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que con base a conjeturas científicas, se prevé que la pandemia de COVID-19 puede durar entre 2 o 3 años en el mundo. En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló que ante este panorama es necesario que la población aprenda a vivir en una situación donde, si bien no se puede eliminar de manera absoluta el virus, sí se puede disminuir los riesgos de contagiarse. Pues ahí está. Tenemos que comentarlo, puesto que va para largo, así es que tomar todas sus precauciones y demás. Tratamiento COVID. Estoy buscando, no desesperen. Se vuelve un poco más lento y complicado esta situación, puesto que producto no está el día de hoy para auxiliarme en los controles y demás, y obviamente también poder regañarlo y yo dedicarme única y exclusivamente al entretenimiento de ustedes. COVID. No sale por acá. ¿Cuánto cuesta el tratamiento COVID-19? En San Google lo estamos buscando para ver qué pasa. Ok, aquí está. Gillette cobrará $2,340 por el tratamiento de Remdesivir contra COVID-19. Pues ahí está el precio. Mejor cuidarse, porque también queda muy lejana esa cantidad. Digo, cuando se van perdiendo empleos y vamos entrando a una recesión económica, parece ser, pues $2,340,000 parece muy lejano. Así es que cuidarse. Vamos con la siguiente canción. Esto hace rato que no sonaba. Es de Napoleón Solo. Se llama Lolaila Carmona. Y suena aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Todavía queda un poquitito más del Hostil. En estos días en los que ya se debe ser.

Y desde Venezuela, los Telecaster nos traen al Tanky Boy, que sonó de esta manera. Y ya que andábamos más o menos por ahí, pues vamos a subirnos en el tren. Esto que suena a continuación es de los Rebel Cats y se llama Hombre Lobo Adolescente. Están en el Hostil de Martes. Regresamos, no se vayan. Prácticamente nos despedimos, pero vamos a darles los datos de cómo vamos hasta el momento. Chico aburrido sin personalidad y los nenes comieron y por casualidad. Soy un chico introvertido, muy raro y sin amigos, pero nadie sabe en qué me he convertido. Cuando hay luna llena me comienzo a transformar y no dejo de aullar y no paro de bailar. Y me crecen el copete y las palillas, los colmillos. Ahora soy un bebé, hombre lobo adolescente. En el copete y las patillas, los colmillos. Ahora soy rebelde, hombre lobo adolescente. Pero cuando la luna llena comienza a desaparecer, el canto se termina y ahora tengo que correr. Rebel Cats, y esta se llamó Hombre Lobo Adolescente. Prácticamente la penúltima canción justo antes de despedirnos. Qué bien termina la canción. No sin antes, obviamente, cumplir con los datos de cómo vamos hasta el momento. Los números fríos e importantes para poder tener un margen, una idea del nivel pandémico con el cual vivimos en esta nueva normalidad y esta nueva cotidianidad en la cual nuestro día a día se va a ir convirtiendo en algo que jamás, creo yo, va a volver a ser como era antes. En este cambio totalmente de actividades, de cosas que tenemos que tomar en cuenta para una mejor salud, evitar contagio. Se deben de cambiar bastantes cosas. Y Vía Universal, obviamente, como en su portada siempre nos presenta números, hasta el día de ayer van desafortunadamente 27.121 muertos, van 220.657 contagios y un total de 23.389 activos. Esto hasta el día de ayer. Se dice que han bajado los casos por contagio por día y obviamente también el número de muertes. Sin embargo, no sé cómo nos vaya a ir en este cambio de color en cuanto al semáforo se refiere. Tomar las precauciones. Digo, quizás soy muy insistente y muy incisivo en esa parte, pero cambiar nuestros hábitos va a ocasionar que salgamos mucho más rápido y quizás podamos cambiar la prospección que se tiene del tiempo que va a durar este virus circulando en todo el mundo. Así es que tomen las precauciones. No se relajen. No se relajen. No es momento. Tomen precauciones. Y tratemos de recuperar nuestra vida de alguna manera, pero tomando en cuenta todas las recomendaciones. ¿Vale? Pues bien, yo les agradezco bastante haber escuchado este hostil, hostil de martes. Hostil que se vuelve, al igual que todos los programas de la barra de programación en Resistencia Radio, que va tomando poco a poco forma. Recuerden que próximamente viene la convocatoria de Voces en Resistencia, con la cual vamos a poder empezar a hacer una convocatoria masiva para que aquellos que tengan algún mensaje, algo que decir, o cambiar la forma en la que se dicen las cosas, puedan hacerlo detrás de este micrófono. Y lejos de ser ahora espectadores u oyentes, poder empezar desde esta trinchera, empezar a liberar oídos, como lo tratamos de hacer cada martes y jueves en su repetición de este programa. Recuerden que también pueden escuchar los diferentes programas como Mamut, que al ratito, como a las 8 de la noche, va a estar como cada semana, el Mamut de martes a las 8 de la noche y su repetición los viernes a las 8. El día de ayer tuvimos un gran programa de Artefacto que se reproduce a las 8 de la noche los lunes y los miércoles de la misma manera, 8 de la noche, con el buen Juanqui. Así es que, pues, estén pendientes de las diferentes redes sociales, ya lo saben, Diagonal Resistencia Radio para Facebook, arroba Resiste MX para Twitter, y de esa manera poder estar en convivencia y poder estar en conexión total. Y sepan los horarios, cambios, nuevas voces, nueva normalidad y regularidad que vamos a tener, sobre todo en cuestiones de teatro y cine. Así es que estén muy pendientes de Resistencia Radio, que se vienen buenas cosas. Estamos en constante cambio y de esa manera todavía falta renovar nuestro logo, todavía falta lanzar nuestra aplicación de forma oficial. Faltan muchas cosas que poco a poco van a ir descubriéndose y que van a mejorar la experiencia de cada uno de ustedes al escuchar la Resistencia. Así es que yo les agradezco haber escuchado este programa. Nos escuchamos el jueves a la 1 de la tarde, si es que no pasa algo extraño, se nos va la luz por las lluvias o demás. Es la única forma en la que podemos parar, pero de ahí en fuera, el jueves que viene nos escuchamos a la 1 de la tarde en esta repetición de este programa. Recuerden escuchar también la barra de programación de Resistencia Radio. Y les agradezco mucho prestar sus oídos a este programa. Que les sea leve, banda. Revolución, lucha y resistencia para todos. Yo me voy con una canción de unos que estuvieron en ese segundo aniversario de Resistencia Radio. Éramos unos polluelos que no sabíamos en lo que nos metíamos. Pero estos de los Pardos. Camino al infierno y no puedo parar. Nos escuchamos el próximo jueves y en vivo el próximo martes. ¡Chao! ya voy llegando. Siento que voy a despegar. El nato me mandaste al diablo y hoy lo voy a visitar. Y no lo pienso regresar. Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.